20 psicólogos van a escuchar a este evangelista. Al regresar, deben escribir una reseña para su revista especializada. Todos coinciden en que aceptar el perdón de Dios es sano desde el punto de vista psicológico. David está inquieto y se pasea por la azotea real. Sus ojos se centran en una silueta. Él no ve una mujer conformada a la imagen de Dios. Él ve un objeto que despierta sus bajas pasiones. Una noche con el rey da como resultado que ella quede embarazada. David intenta ocultar lo que ha pasado. De esta forma se convierte en el autor intelectual de un homicidio. Que hoy puedas descubrir a ese Dios que desea que camines con él una vez más, a pesar de vos mismo. Este es el programa de interés juvenil que puede transformar tu vida. En estos 20 y tantos minutos, quiero pedirte que me prestes los oídos y me permitas hablarle a tu intelecto. Dios quiere hablar directo a tu corazón. Y cuando escuches su voz, nunca, nunca, nunca vas a volver a ser el mismo. Prepárate para un mensaje directo, fresco e impactante. A partir de ahora, vamos a conectarnos con lo alto. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y me complace darte la bienvenida a un programa como este, que va a ser un programa cargado de lujuria, de asesinatos y homicidio. Hollywood, te damos permiso para envidiarnos. Y a la vez que va a ser un programa que va a tener bastante de soliloquios y diálogos internos. Así que escritores de obras de teatro y filósofos también pueden acompañarnos para descubrir las profundidades del corazón humano. Pero también va a ser un programa que nos va a mostrar este pasaje oscuro, pero iluminados por un Dios que desea que caminemos con él una vez más. Para Dios no somos material desechable ni descartable. Él no desea la muerte del impío, sino que se arrepiente y deje su mal camino. Si te convirtieses, vas a estar delante de él y no te va a echar de su presencia, sino que va a crear un espíritu recto dentro de vos. Sin adelantarte mucho más, de esta forma te doy la bienvenida al Conectate del día de la fecha, en el cual vamos a caminar con Dios una vez más, a pesar de vos mismo. Esto que estás escuchando se llama Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y hoy vamos a compartir este programa que hemos titulado A pesar de vos mismo. Bienvenidos al Conectate del día de la fecha y a partir de ahora vamos a conectarnos con lo alto. Conectate con lo alto, conectividad juvenil. Un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conloalto. Disfruta de mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. Hace un tiempo enviaron a un grupo de 20 psicólogos a cubrir un evento de un reconocido evangelista. Los psicólogos debían asistir, tomar nota y luego debían escribir una reseña, cada cual para su propia revista especializada. Todos los artículos coincidieron en el siguiente punto. Cuando el predicador pidió que la gente se arrepintiese y recibiese el perdón de Dios, a fin de cuentas, estaba dando un buen consejo desde el punto de vista psicológico. Este mensaje está dirigido a aquellas personas cuyo pasado los ha alcanzado. Me refiero a aquellos para quienes el futuro parece poco claro y el pasado se ha transformado en un gran imán que atrae todos sus pensamientos. Este mensaje está dirigido a aquellas personas cuyo pasado es una gran valija, una gran carga que deben arrastrar por la vida y que consumen gran parte sus pensamientos, su tiempo y su energía. Si tu ayer se ha convertido en un dedo acusatorio, si tu pasado se está haciendo presente en el presente con la forma de la culpa, este mensaje va dirigido hacia vos, porque necesitas saber que Dios es el Dios que da una nueva oportunidad a pesar de vos mismo. La Biblia registra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, una sucesión de hechos que son profundamente sombríos. Hace 3.000 años ocurre esto en una primavera. Todo general sabe que la primavera es una época propicia para la guerra, porque el clima es bueno, las lluvias ya han cesado y las cosechas ya han sido levantadas. Y ahí está Israel, librando una batalla contra sus enemigos, los amonitas, siendo comandados por Joab. Y aquí hay algo extraño, porque está faltando alguien bastante importante en la guerra. A ver quién adivina. El que falta es un hombre que es mencionado unas 870 veces en la Biblia, pero que claramente acá no está presente. Quienes estaban atentos y ni bien abrieron la Biblia cuando mencioné el versículo, seguramente habrán leído en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real, y todo el ejército de Israel. Ya sabemos dónde está Joab. Ahora, ¿dónde está David? Mientras Joab se está ocupando de acechar a su enemigo, a Rabá, hay otro enemigo que está acechando a David. Un enemigo que pronto prevalecerá contra él. Es la hora del crepúsculo y el rey se levanta. Sale a la azotea real, vestido con ropas reales, y comienza a pasearse. Su alma está intranquila. Pero es entonces cuando su campo de visión, que contempla el horizonte sobre las murallas de Jerusalén, se va enfocando y recortándose sobre una terraza. Hay algo que a él le llama la atención. Más bien se trata de alguien. Su corazón comienza a acelerarse y sus ojos se agudizan sobre una mujer. Mejor dicho, todo lo que él ve es el cuerpo de una mujer, desnuda, bañándose. David no esquiva la mirada, David no sale de la azotea. Sus bajos instintos y sus bajas pasiones comienzan a tomar el timón de sus pensamientos. Él pronto deja de ver a una mujer, deja de ver a alguien para transformarlo en un algo. Ya no es una persona, solo es una silueta que alimenta el deseo de los rincones más ocultos de su alma. Su alma tiene inquietud. ¿Es una inquietud porque no está cumpliendo su deber, quedándose en el palacio? Un palacio lleno de centenares de mujeres que él ha tomado para sí. ¿Podría llenar esa inquietud con más mujeres? Su alma tiene inquietud. La respuesta es: ¿más lujuria? ¿Una mujer más para su harén personal? Los pensamientos alimentados por sus ojos comienzan a conducir sus acciones. David desea lo que ha visto. ¿Cómo se llama esa mujer? Ella es Betsabé, hija de Eliam. Eliam, Eliam, me suena. Aitofel era uno de mis más preciados consejeros personales. Su padre era Eliam. Y su hija, la que acabo de ver, es Betsabé. ¿Cómo es esposa de Urías? Oh, recuerdo a Urías. Urías es uno de mis más fieles hombres. Él es uno de mis valientes. Es uno de los héroes de mi ejército. Traigan a esa mujer. Hace 20 años que el matrimonio no significa nada para David. Él ha tomado esposa tras esposa tras esposa. ¿Por qué habría de importarle el matrimonio de alguien más, por más que estos formen parte de su círculo personal? La tentación se hace presente ante sus ojos. Ella ha llegado. David desea hacer aquello que ha imaginado mientras estaba en la azotea real. Aquel hombre que a los 13 años defendía a sus ovejas, acechadas por los lobos. Aquel David del cual cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10.000. Aquel hombre que nunca había llamado gigante a Goliat y le venció mientras escuchaba el sonido de las armaduras temblando de sus compatriotas. Aquel hombre del cual Dios había dicho: este hombre es conforme a mi corazón, va a ser vencido por un gigante y va a actuar conforme al deseo, no de Dios, sino de sus bajas pasiones. Generalmente nosotros asociamos el término violación con la violencia y con el forcejeo, pero hay un término que es más abarcativo, que es el término abuso, y este se puede asociar a posiciones que intimiden, es decir, posiciones jerárquicas, de esas que le dan cierto poder a las personas, o también a palabras intimidantes. Eso significa que aquí podría entrar la situación que vive una chica cuyo novio le dice: yo hice esto por vos, ahora vos tenés que hacer esto otro por mí. Abuso también podría ser este otro novio que lleva a su novia en su auto fuera de la ciudad y le dice: si vos no querés acceder, bien podés bajarte del auto y volverte caminando. ¿Cómo es que responde una mujer que es llamada por el rey a esas horas de la noche? ¿Cómo responde una mujer ante esta petición implícita de un rey cuyo ejército ha matado a miles de personas ese mismo día? Una noche con el rey da como resultado que ella queda embarazada. Pero David se había ganado el favor del pueblo debido a su integridad. Intenta ocultar esta falta trayendo del campo de batalla al esposo de esta mujer, para que cuando el niño nazca todo el mundo diga: este hijo claramente es hijo de Urías y Betsabé, porque si sacamos la cuenta, Urías no estuvo en el campo de batalla, sino que vino a visitar a su mujer. Pero Urías resulta ser un hombre con más honor que el mismo David, lo cual, si vamos al caso, no es tan difícil a estas alturas. ¿Cómo puedo ir yo a estar en mi casa con mi mujer cuando mis compatriotas están peleando en la guerra? Claro, esto acaba de fallar. Las cirugías no han avanzado tanto como para asesinar a mi hijo mientras está en el vientre de la mujer. Deberé asesinar a alguien, pero tiene que ser un asesinato limpio. Y entonces voy a tomar a Betsabé como mujer mía. De esa forma nadie se va a dar cuenta de lo que pasó. Servidor real, deseo enviar una nota a Joab. David ya puso una situación difícil a Betsabé y ahora va a poner en una situación difícil a Joab. Joab, Urías te entregará esta nota personalmente. Debes colocarlo en el peor lugar de la batalla, y cuando el enemigo arrecie, todos los hombres deben abandonarlo para que sea herido de muerte. Su mano no solo ha tocado a una mujer de una forma no debida, su mano se ha convertido en la autora intelectual de un homicidio. Urías ha luchado en favor de David. David mata a Urías. Pongámosle pausa acá y detengamos la imagen por un momento. Conectate con lo alto. Un mensaje renovador y fresco de parte de Dios a tu corazón para transformar tu vida y que nunca vuelvas a ser el mismo. Conectate con lo alto a través de la web. Visítanos en www.conectateconloalto.com y nuestras redes sociales: facebook.com/conloalto, twitter@conloalto, youtube.com/C/conectateconloalto. Sé uno más de los que viven conectados con lo alto. Conectate con lo Conectate con lo alto. Conectividad juvenil. Un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Las flores salen nuevamente de su capullo. Pueden escucharse más seguidos los cantos de los pájaros, porque la primavera ha llegado nuevamente. Un año ha pasado desde los sucesos que acabamos de presenciar. Es un año de silencio, pero que dentro de David ha albergado el ruido del remordimiento. La primavera ha llegado, pero el invierno continúa dentro del corazón de David. La conciencia de David está tan atrofiada que a él no le es posible confesar su pecado como hubiera hecho el David de años atrás. David ha recurrido seguramente a los arreglos semánticos, esos juegos de palabra que a veces se usan para aliviar la conciencia, al estilo de él no es chismoso, solo se desahoga en familia, diciendo ha sido una linda aventura. Pero en el fondo hay algo que le dice eso es adulterio. ¡Oh, esto ha sido amor! Y en el fondo hay algo que hace presente dentro de sí la palabra lujuria. ¡Oh, ella es tan sexy! Pero solo lo que ha hecho es cegar o cosechar corrupción de su propia carne. ¡Qué romántica nuestras escapadas de amor! David, ¿hay algo raro cuando tu romanticismo se convierte en tu ruina? ¡El destino nos ha unido! Pero en el proceso acaba de destruir algo adentro tuyo. David se pasea por el pueblo y ve a una mujer que es lapidada mientras todos gritan ¡adúltera, adúltera! Meses después ve la misma situación y hay algo que se mueve adentro de él. Mientras él está callando, sus huesos están envejeciendo. Él está en silencio, pero dentro de sí escucha un gemir todo el día. Anteriormente la vara y el callado de Dios le infundían aliento y tranquilidad, así como hace un pastor con una oveja. Pero ahora la mano de Dios está grabando sobre David. Es el peso del remordimiento. David, el bien y la misericordia debían seguirte todos los días de tu vida, pero el pecado te ha alcanzado. Natán aparece en su puerta. Un año ha pasado desde los hechos. Tanto David como Betsabé tienen sirvientes. Los sirvientes hablan con otros sirvientes y esos sirvientes con sus amos. Y pronto los rumores invaden Jerusalén. Natán dice a David: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre, David. Escucha lo que te digo, el rico tenía muchas ovejas y bueyes, pero el pobre tenía una sola ovejita. Él la había comprado, la había criado personalmente. La ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su falda. Él amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. David escucha esto, se enoja y grita: ¡ese hombre debe morir! No se da cuenta de lo que está diciendo, solo hasta que Natán responde: tú eres ese hombre. No es un caso de robo, es un caso de adulterio. No es un rico y un pobre anónimos. No es una oveja, es una esposa, Betsabé. Algo se despierta dentro de sí y es su conciencia. Él toma su arpa y comienza a orar a Dios, diciendo: no me eches delante de ti, Dios, no me quites tu santo espíritu. Lávame a fondo de mi maldad, límpiame de mi pecado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de la salvación. Es ahí donde David descubre a un Dios que no tiene una piedra en la mano esperando para lapidarlo, sino que en su mano lleva una nueva oportunidad. Dios piensa distinto. Dios desea que David camine con él una vez más a pesar de él mismo. La oración de David podría ser: Dios, sálvame de mí mismo. Lo que va a ocurrir es que Dios es el Dios que lo va a perdonar a pesar de él mismo. Dios es el Dios que le va a devolver el gozo de ser salvo a pesar de él mismo. David ha pasado del remordimiento al arrepentimiento. Una señora contaba hace un tiempo, una chica me dijo que había tenido relaciones con su novio. Junto a mi marido oramos por ella y la acompañamos en el proceso de restauración. Hoy en día esa chica está casada, tiene hijos y sirve al Señor. Un hombre cuenta que, cuando era joven, era adicto a la pornografía. Una adicción que socavó las bases de su matrimonio y finalmente su esposa decidió irse de la casa de forma permanente. Él dice, Dios es el Dios que me ha dado una segunda oportunidad. No he recuperado mi matrimonio, pero Él me ha liberado de esta adicción. Esta persona que cuenta ahora se preocupa por el bienestar de los demás y su pasión no son las bajas pasiones, sino poder ayudar a otros que están cautivos del pecado de la pornografía. Hace unos meses hablé con un joven que me contaba, yo era capaz de muchas cosas antes de conocer a Dios. Entre ellas casi maté a un hombre a golpes. Hoy en día Dios me ha dado una segunda oportunidad y si lo conocieses es una persona para quien es muy importante que otros conozcan que la vida está en Jesús y también la vida eterna. Hablé con otro joven, él me decía, la vida para mí no valía nada. Solía salir los sábados a la noche, enredarme en todo tipo de peleas pensando, lo peor que puede pasar es perder la vida. Dios le dio una segunda oportunidad, dándole una vida distinta. Otro joven al que voy a llamar Fabricio, me contaba, mi vida consistía básicamente en dos cosas, la droga y entrar a las casas a desvalijarlas para comprar más droga. Cuando él sale del centro de adicciones, él consigue trabajo, conoce a su mujer y tiene a su hija, a quien llama Milagros. Dios es el Dios que nos da una segunda oportunidad a pesar de nosotros mismos. Este otro joven me contaba, cuando yo salí de la cárcel, descubrí en Dios una vida distinta. Yo llamo a eso una segunda oportunidad. Un muchacho llamado Rodrigo me contaba, yo estaba enredado en el mundo de las drogas, viviendo de una forma infeliz, tal como lo habían hecho todas las personas que conocía. Un día fui a la proyección de una película, sorpresivamente me di cuenta de que era cristiana, claro que eso era muy evidente, y hoy en día junto a su esposa desean convertirse en misioneros. Este otro muchacho había caminado bien por un tiempo, junto con el Señor. Un día su novia lo deja, lo echan del trabajo, él no puede resistir eso y vuelve a su antigua vida de alcohol y promiscuidad intentando encontrar refugio en eso. 2 años después se da cuenta de la realidad, está hastiado de esa vida y fue esa tarde en la iglesia cuando los actores interpretaban junto al coro musical referido al hijo pródigo. Sus ojos captan con mayor atención una escena en la cual el hijo vuelve al hogar y es abrazado por su padre. Allí comprende que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Él hoy está sirviendo al Señor y su voz llega a varios países. Dios no es el Dios que desea echarte de delante de Él, sino que desea crear en ti un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de ti. El mismo día que David confesó su pecado, fue el día en el que fue perdonado. Hoy la historia de David desea invitarte a poder vivir con Dios un segundo capítulo en la historia de tu vida, que camines con Él una vez más a pesar de vos mismo. Dios desea devolverte el gozo de la salvación y desea que vivas estas palabras que David escribe en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado nuevamente el hombre a quien Dios no culpa de inequidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bienaventurado o feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Que hoy puedas recibir el perdón de Dios y caminar con Él una vez más a pesar de vos mismo. Conectate con lo alto. Un mensaje renovador y fresco de parte de Dios a tu corazón para transformar tu vida y que nunca vuelvas a ser el mismo. Si te perdiste alguno de los programas, podés escucharlo a través de la web en facebook.com/conloalto. Disfruta del mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. El resumen en Conectate con lo alto. Bueno, muy bien, este es el resumen en Conectate con lo alto. Hoy estuvimos hablando acerca de que Dios es el Dios que desea que camines con Él una vez más. Vimos la historia de David y cómo él suma al adulterio el pecado de homicidio, al menos como actor intelectual del mismo. Sumado a que él es rey, esto no es poca cosa. David calla durante todo un año y su interior, que era como una pradera verde, se convierte en una sequedad como la que hay en el verano. Es confrontado por el profeta Natán, pero él se arrepiente. El mismo día que él confiesa su pecado, él fue perdonado. Hoy en día conocemos los casos de gente que ha dado rienda suelta a sus pasiones lujuriosas o a su ira en forma de violencia, pero que Dios ha perdonado y le ha devuelto el gozo de la salvación. Dios llama feliz a quien su transgresión ha sido perdonada. Que hoy puedas caminar una vida distinta junto con Dios y que descubras en Él el Dios que desea que camines con Él una vez más a pesar de vos mismo. Esto que has estado escuchando se ha llamado Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y nos encontramos aquí en el próximo programa. ¡Chau, chau! Si te perdiste alguno de los programas, podés escucharlo a través de la web en facebook.com/conloalto. Disfruta del mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto.